Buen día, Pepe, a vos y a toda la audiencia de Farco. Reportamos desde Colonia Carolla para todo el país. Nuevamente, los fallos judiciales y los trámites burocráticos determinan el acceso y la inclusión de las personas a las pensiones por discapacidad. Esta política del error a la que nos tiene acostumbrada el gobierno nacional repercute en todo el territorio y quienes tienen que dar explicaciones y tratar de solucionar los problemas son los y las trabajadoras municipales encargadas de dar la cara y trabajar directamente con las personas afectadas. El impacto de esta quita lo tenemos las instituciones, el último escalón que somos los municipios, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotros sabíamos cómo dar la explicación a la gente, la cual se había pasado por una serie de trámites burocráticos, había cumplimentado la documentación y había una junta médica que había evaluado que su discapacidad era real. Porque a veces la gente no sabe o que tiene un Chagas galopante o que tiene un HIV o que tiene un problema de salud mental y bueno, a veces hay que ir un poquito más profundo en cada uno de los casos. Nosotros acordamos en que se debería haber hecho un análisis previo. Quien habla es Nancy Carrizo, encargada técnica de pensiones de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Colonia Carolla. Ella critica el proceder de los cambios realizados por el Gobierno Nacional, por dejar afuera a miles de beneficiarios para después analizar caso por caso y volverlos a incluir. Una modalidad que, según la funcionaria municipal, tendría que haber sido a la inversa. Primero analizar y después decidir si se puede desafectar o no a la persona beneficiaria. En este momento se han restituido son solamente aquellas que se había cuestionado la incapacidad. El resto aún no se han restituido y los beneficiarios siguen haciendo una serie de trámites. O sea que la restitución ha sido mínima. La estrategia de llevar a la justicia y poner trabas burocráticas es un mecanismo de recorte que Cambiemos conoce muy bien. Las pensiones van saliendo a cuentagotas y la agilidad de las mismas depende de la afinidad que tenga el municipio con el gobierno nacional, como es el caso de la ciudad vecina de Jesús María, gobernada por el PRO, donde ya se han restituido la totalidad de las pensiones. Así lo afirma Sonia Oviedo, de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Humano. Acá en Jesús María no fueron muchas las personas que se les dio de baja en ese momento. No llegaban a casi 50 pensiones, pero ahí nomás se restablecieron. Así que yo te diría que por el momento nadie la perdió. Por el momento esta modalidad viene funcionando como un gran recorte de la salud y es la justicia quien va a determinar el acceso a las pensiones. Mientras tanto, miles de personas incapacitadas para ejercer el trabajo en igualdad de condiciones que el resto de las personas quedan sin protección del Estado Nacional. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.